madrugada te busqué. Siempre has estado aquí. En tus manos entendí el precio pagado por mí. Al rey de mi vida adorar. Quiero rendirme en gratitud a aquel que a mi vida trae la luz. Dame fe para entender. Abre mis ojos, quiero ver que en mi vida tienes el control. Que en mi angustia nunca solo es. Tu gracia nunca se acabará.